chicos, chicas y chiques, espero que les haya gustado un montón la canción que nos puso la Majo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo las mujeres están sosteniendo sus hogares, ¿no? La idea del programa del día de hoy es como traer a referencia todas esas situaciones socioeconómicas que están viviendo las mujeres dentro de esta crisis. Para esto nosotros vamos a hacer referencia a un artículo que escribieron dos chicas, amigas nuestras, compañeras feministas, en las cuales ellas hacen un análisis de cómo las mujeres de Guayaquil están viviendo esta situación. Ellas escribieron un artículo en el cual ellas van conversando de cómo para varias mujeres quedarse en casa no es una opción. Entonces, estas dos investigadoras feministas han buscado como en sus artículos van comentando de qué es lo que está pasando con las mujeres que viven el día a día, ¿no? Se hacen esta pregunta de qué pasa con las mujeres que están viviendo el día a día, las que son comerciantes, las que son mujeres de limpieza, las mujeres que trabajan con ventas de productos ambulantes. Y que para estas mujeres quedarse en casa no es una opción. Entonces, una de sus preguntas o cómo van abarcando el tema es cómo ellas explican de que varias mujeres no están en las condiciones socioeconómicas de quedarse en casa y que quedarse en casa es una idea superclasista, ¿no? Que consideramos que no todas las personas y en especial las mujeres no están en las condiciones socioeconómicas de quedarse en casa y que, bueno, quedarse en casa no es una opción de todos. Y por eso considero yo que es por eso que Guayaquil es el lugar donde más afectados tiene, a pesar de que efectivamente el Estado y las autoridades que están frente a estos sitios no han actuado de mejor manera. Pero ¿qué está pasando prácticamente con las mujeres dentro de esta situación? Algo que también habíamos conversado con la Majo es que independientemente de estas cuestiones socioeconómicas que no les permite a las mujeres quedarse en casa, es evidente y también existe un aumento de violencia de género, porque efectivamente son las mujeres las que están en la casa, las que varias de estas tienen que sostener a sus familias y al parte de esto también están sufriendo violencia intrafamiliar por todos estos procesos socioeconómicos por los que están pasando las mujeres. Tuve la oportunidad de salir uno de estos días a hacer las compras, como creo que todos y todas lo estamos haciendo. Y pude evidenciar también que las mujeres, las comerciantes informales, son las que están afuera en las calles sosteniendo a sus familias. Están vendiendo las mascarillas, los guantes y todos estos implementos de higiene que han estado como siendo los implementos más necesarios durante esta pandemia. Ahora, otra cosa que estaban, que conversaban o que ponían en diálogo estas dos feministas era que justamente, por ejemplo, el tema del gel, de los guantes, de las mascarillas, eran cosas que para ellas eran muy costosas adquirirlas. Entonces, estamos hablando de cómo, o sea, la pregunta es cómo estas mujeres de clase baja pueden sobrevivir frente a esta crisis. Si el Estado no les garantiza efectivamente un trabajo digno, un salario digno, y dentro de esto, aparte que no tienen un salario digno, no tienen obviamente derecho a la salud pública, no tienen derecho a condiciones dignas de trabajo ni de vivienda. Entonces creo que aquí también, no sé, sería importante como hay un momento, yo creo que como comunicadora ha llegado un momento en el que digo, o sea, ¿hasta cuándo más podemos ver tantos videos en las redes de lo que está pasando? Pero creo que también ese ejercicio de comunicar es un derecho de todos y todas. Y creo que ahora las familias y las mujeres y en teoría todos estamos viviendo una desesperación en la que necesitamos ser escuchados y escuchadas también. Entonces creo que las redes sociales también se han inundado como de estas plegarias de pedir ayuda, ¿no? De cómo las mujeres están prácticamente buscando cómo sostener a sus hijos, a sus hijas también, y que de cierta forma se están enfrentando a un sistema que no les garantiza nada ni ahora ni antes. Entonces, es como una, están entre la espada y la pared, ¿no? No puedes salir porque estás en esta época de crisis sanitaria, pero tienen que salir porque se encuentran en condiciones socioeconómicas súper devastadoras. Y yo creo que es importante resaltar que la crisis sanitaria o esta pandemia que llegó finalmente al Ecuador después de 2 meses en los que ya se pudo empezar con acciones para evitar que golpee tan fuerte, a pesar de que esto llegó para destapar un montón de desigualdades sociales que ya existían, porque mucha gente está diciendo, ay, es que mira cuánta gente no puede comer, cuánta gente no tiene trabajo, cuánta gente vive del trabajo informal. Pero estas son cosas que ya existían y que siempre nos negamos, en especial la gente privilegiada siempre se negó a ver. Entonces, tienes razón con esto de que la cuarentena es un privilegio de clase, porque mientras unos se meten en sus mansiones, o inclusive la clase media que no tiene mansiones, mientras están en sus casas, que hago este cursito, que me pido la comida por Rappi, que le pido la comida por Glovo, que hoy no quiero cocinar, como no está viniendo la empleada doméstica, voy a pedir a domicilio la comida preparada, ojalá se estén cuidando esas personas que salen a trabajar todos los días. Mientras hay gente que disfruta la cuarentena, hay mucha otra gente para la que la cuarentena significa, bueno, el aislamiento social obligatorio, significa no comer ese día. Aparte de toda la gente que tenía trabajo y que salió a la cuarentena como súper tranquila diciendo, bueno, voy a hacer teletrabajo, y les botaron así al primer día. Claro. Y es algo que son cosas como tú decías, Majo, y que es algo también que estas dos feministas están hablando. Me olvidaba de mencionarles las autoras de este artículo que igual lo vamos a compartir porque las dos escritoras nos permitieron compartirlo. Cruz Calle Hidalgo y Ana María Morales decían que efectivamente el 46% de trabajo era destinado a estas cuestiones informales. Y que efectivamente la crisis evidencia todas estas desigualdades socioeconómicas. Pero hay algo full importante que tú mencionaste, Majo, es que ¿cómo sabemos que varias empleadas domésticas están cumpliendo su cuarentena en los hogares? ¿No? Puede ser el caso de que también estén cumpliendo la cuarentena en sus trabajos y que sigan siendo como víctimas de estos trabajos esclavizantes para las mujeres. ¿Y sabes algo que respecto a esto de las empleadas domésticas? Hubo un caso en Chile, que esta mancita o una dueña de una mansión, una manplatuda ya, regresó del exterior infectada. Se empezó a sentir mal, le hicieron la prueba, supo que tenía coronavirus, y su empleada doméstica, ella nunca le dijo nada, nunca le dijo, ¿sabes qué me dio coronavirus? Así. Ella siguió yendo a trabajar, cogía 2 transportes públicos para llegar al trabajo, 2 de ida, 2 de vuelta, llegaba a su casa con sus hijos, con su mamá, ella era la que sostenía ese hogar precisamente. Y a la final, ¿quién crees que falleció? La empleada doméstica. La mancita, que es la que le contagió, está muy bien, gracias, porque recibió todas las atenciones que tenía que recibir. Y la otra señora, ¿a cuántas personas infectó, cachas? Porque iba en bus todos los días, su familia está infectada. Y así era algo inició. Que ella no sabía. Y justamente ahora algo también que, bueno, hay mujeres que tienen... como habíamos dicho, como esta cuestión de privilegio, ¿no? De trabajar desde sus casas, pero también quisiera como poner en tema de diálogo qué está pasando con esas mujeres que están cumpliendo sus 8 horas de trabajo diario, o a veces suele ser más porque el teletrabajo no te garantiza que cumplas las 8 horas de trabajo diarias, sino que también, aparte de cumplir las 8 horas de trabajo diario, tienen que estar a cargo de sus hijos, que obviamente están en casa, de las tareas domésticas. Entonces, sigue siendo un trabajo triplicado o duplicado para las mujeres en cualquiera de estas condiciones, estés o no trabajando desde casa. Claro, un trabajo triplicado, porque de hecho en un día normal, sin cuarentena, las mujeres ya tienen una doble jornada laboral. Y ahora como que tienen que suplir también a la escuela, están haciendo triple trabajo. Claro, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo, con todos los niños y niñas que no tienen acceso al internet y que obviamente no están yendo a sus clases? ¿Son entonces las madres quienes están como reemplazando a este trabajo? Y que bueno, y aparte de eso, tienen que ser ama de casa todos los días, porque asumo que debe ser comentada las situaciones que la pareja, el hombre, quien esté cerca de ellas, pues no van a cumplir con estas cosas. Y es efectivamente, creo yo, que estos conflictos que existen en los hogares, los que obviamente dentro de este periodo van a potencializar mucho el tema de la violencia de hogar y de género. He tenido también la oportunidad de ver en redes sociales que se están haciendo como campañas en contra de la violencia de género, pero realmente ayer hubo ya un feminicidio en Taboada, en Rumiñahui. Ya, pero ¿qué está haciendo efectivamente el Estado y las autoridades para garantizar la seguridad de las mujeres dentro de sus hogares? O sea, si no hicieron nada antes, es obvio que no están haciendo nada ahorita. El 911 peor, está colapsado. Claro, ¿a dónde van a ir? Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte. La policía tampoco debo también asumir que está también como súper colapsado. Pero lo que yo quisiera más o menos destacar en este programa es que la idea es que repensemos la situación de la crisis. O sea, que logremos entender que la crisis ha traído un montón de problemas o ha evidenciado, como ha dicho la Majo, un montón de problemas que ya estaban dentro, como las divisiones socioeconómicas, el exceso de trabajo hacia las mujeres que no pueden quedarse en sus hogares, o sea, no tienen otra opción. ¿Qué haces tú si estás, o sea, en este artículo que nos mencionan que escribe La Cruz y Ana, es que hay gente que está guardando su comida, prácticamente está comiendo una vez al día porque tiene que racionar su comida. Entonces, o sea, ¿cuáles son las soluciones frente a este problema que, independientemente de todo el problema sanitario, considero yo que también va a haber muchas muertes por estas condiciones socioeconómicas evidentemente desiguales? Y sabes, o sea, que digamos en teoría que el Estado, por ejemplo, la alcaldía de Quito o a nivel nacional el MIES están entregando kits de alimentación, pero ¿qué les van a entregar una vez al mes? Y un bono de $60 que les va a durar para una compra en el mercado, así de todo lo que van a necesitar, ¿y cuánto les va a durar eso? Entonces, yo creo más bien, y se sabe, ¿no?, que la solución está en la comunidad, ¿cachas? O sea, estamos esperando desde el Estado, que sí, es nuestro derecho y tienen que apoyarnos, pero también nosotros y nosotras tenemos que unirnos. Hay una iniciativa de una compañera de aquí de Brujeres mismo, que es la Salito. Ella está haciendo en el recreo un proyecto que se llama Recrea, o sea, apareció recién. Y son todos los vecinos y vecinas los que están donando lo que pueden, alimentación, alimentos no perecibles, instrumentos de limpieza y tales. Están como que en un centro de acopio de vecinos y vecinas, y aquí hacen sus propios kits, creo que lo hacen semanalmente o según las donaciones que tengan, y se los entregan a sus vecinos y vecinas que saben que viven del trabajo informal y que en ese momento están en crisis, ¿cachas? Entonces, claro, ahí aportan ellos también a como que detener un poco la pandemia, porque si tú no le apoyas a tu vecino o tu vecina de al lado, va a salir y se va a infectar y posiblemente te lo cruces y también te va a infectar a ti. Entonces, claro, la solución también está en nosotros y nosotras. Eso básicamente. Claro, lo mismo está haciendo Cruz y Ana. Ellas también han hecho como están haciendo, han tenido una iniciativa, de recolectar donaciones. Efectivamente, creo que la respuesta siempre va a estar en organizarse. Creo que las sociedades, y en este caso nosotras las mujeres, hemos como tratado de organizarnos para resolver estos problemas. Sin embargo, por cualquier organización siempre tiene que hacer crítica, ¿no? Y decir, bueno, o sea, nosotros nos organizamos, pero porque no hay solución. Porque no hay soluciones que efectivamente nos estén garantizando lo necesario y lo digno para vivir. Y además entonces, nos organizamos en pequeños, y a la final no estamos haciendo tanto como deberíamos. Sino como debería ser. Claro, la idea siempre sería como juntarse entre todos y todas, ¿no? Otra cosa también que me parece súper importante destacar de lo que pude leer en el artículo de estas dos chicas es que ni siquiera las condiciones de vivienda son dignas para mantenerse dentro de sus hogares. Tomemos en cuenta que en Guayaquil el calor es súper alto. Y que hay un montón de gente que no tiene servicios básicos. Claro, ahora, o sea, ¿cómo me lavo las manos si no tengo agua potable? ¿Cómo paso en mi hogar si no tengo ventilación? ¿Cómo paso en mi hogar si no tengo acceso a redes de comunicación o a medios de comunicación? ¿Cómo paso en mi hogar? Yo debo estar muy segura, de hecho yo lo viví, no tenía, por ejemplo, refrigerador. O sea, ¿cómo paso en mi hogar? ¿Cómo compro comida si no tengo cómo tenerla? Entonces, son todas estas cuestiones que nos creo que antes de juzgar, ¿no?, a quienes están ahora en las calles prácticamente sobreviviendo, les invito pues a pensar qué estará pasando con estas personas por detrás. O sea, no creo, estoy totalmente convencida que nadie sale a exponerse así porque sí. O sea, nadie creo que se Claro, sienta... a estas alturas todos y todas saben lo grave que es esta pandemia. Y si salen es porque tienen que elegir entre morir de hambre o morir con coronavirus. Claro, o sea, no es lo mismo, o sea, justamente es una cuestión de te puedes quedar en casa porque tienes las condiciones socioeconómicas, porque tienes un sueldo fijo y porque tienes los medios por lo menos para quedarte en tu casa, ¿no? Pero hay gente que prácticamente no es una opción y qué hacer con eso, ¿no? O sea, esperemos y que estas cosas que de cierta forma se pueda solventar, aunque yo creo que realmente es imposible solventarlo a cómo están actuando las autoridades frente a esto. Y creo que la única forma, como dijo la Majo, es tratar de organizarnos dentro de lo que podemos, ¿no? Conversar, claro, o sea... Claro, comunitariamente. Y ¿sabes qué, Pao? Otra cosa que está pasando full es que hasta la gente full privilegiada... Claro. Ahora lo que está haciendo es, aunque sea un poco privilegiada, las clases medias arribistas, como dirían. la gente lo que está haciendo es convertirse en vigilantes, ¿cachas? Y claro, es como que llamadas usan. Como que sí, sabes que mi vecino acaba de salir y no está usando una mascarilla, entonces se ponen del lado de la policía, así. ¿Y qué es lo que deberías hacer en ese caso? Como... vecino, no salga, ¿por qué sale? ¿Qué necesita? O ven adultos mayores y dicen, uy, no, qué irresponsable ese adulto mayor, claro, ese viejito, esa viejita, que no sabe que se puede morir. ¿Qué tal si no te le acercas y si le dices, aunque sea de lejos, vecino, ¿por qué sale? Sale porque necesita comida, yo le doy comprando este jueves que me toca salir. Claro. Eso es hacer trabajo comunitario y no llamar a la policía y decir, hay un grupo de personas reunidas aquí afuera y no están usando mascarilla y es toque de queda. ¿Qué hiciste con eso? Claro, o sea, realmente se convierten como tú habías dicho en vigilantes y en juzgarte, ¿no? Como, saliste y qué irresponsable que eres y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, independientemente de que todas las entidades que tienen que proveernos de seguridad, por así decirlo, deben estar colapsadas, o sea, también creo que deberíamos de ser como un llamado a la conciencia, ¿no? O sea, creo que, o sea, el decirte, ay, qué irresponsable que eres y por qué haces de esto, por qué el otro, o sea, realmente, o sea, ponerte como en los zapatos del otro y entender que no sabes en qué condiciones están viviendo los otros. Ahora ya esto tengo en como... algunos casos, ¿no? Porque también, por ejemplo, en Cumbayá están saliendo a trotar con los perros todas las mañanas. Hay casos, pero de ley puedes reconocerlos, no es difícil. Claro, esto evidencia mucho, o sea, hasta esta condición, o sea, socioeconómica. Por último, bueno, pueden salir y con los 20.000 perros y tienen las condiciones de pagarse una clínica o un hospital o viajar o lo que fuese, pueden hacerlo, o sea, están dentro de sus condiciones socioeconómicas. pero quienes no estamos dentro de estas condiciones socioeconómicas, o sea, la idea es que sí tratemos de hacer conciencia colectiva y tratar pues de ayudarnos los unos a los otros. O sea, no podemos, quizás no estamos en las condiciones de brindar a todos los vecinos lo que podamos, pero sí de por lo menos llegar al diálogo, o sea, de organizarnos entre los vecinos y las vecinas. Y como te decía Majo, algo que a mí me pareció súper como, no sé, quisiera yo, mediante este programa, por ejemplo, también busquemos la idea de ayudarles a nuestras vecinas de tienda, a las vecinas que se levantan de seguro súper temprano y tratan de vender lo que más tienen. Tratemos, sí, de, creo yo, ¿no?, de ayudarles, de comprarles a ellas, quienes de cierta forma también viven de eso. Claro, y también a las vendedoras informales, que hay full, ajá, o sea, cómprale y llega a tu casa y lava todo lo que compraste y ya, en vez de ir a hacer cola de 5 horas en el supermercado. Claro, y efectivamente, o sea, seguimos siguiendo el patrón, ¿no? O sea, la gente pobre sigue siendo más pobre y de cierta forma, o sea, el Megamaxi y los bancos son las únicas entidades que no van a cerrar porque nosotros mismos les estamos manteniendo dentro de esta pandemia. O sea, claro, ahora ya no es pasa tal cosa, saqueos en Guayaquil, sino pasa tal cosa, filas interminables en el Megamaxi. En el Megamaxi, sí, y eso es lo que yo les iba a contar, era como... Claro, había una señora que se llenó 3 carros, o sea, bueno, ya es el fin del mundo lo que fuese, pero... ¿Pero para qué necesita tanto papel higiénico, claro, señora? Que el coronavirus no da diarrea. Entonces la idea es que sí, como dice la Majo, o sea, compremos a los vecinos, a las vecinas, lavemos estas cosas bien, o sea, el hecho de que venga en plástico, lo que fuese, no te garantiza que no te puedas... O sea, contagiar de lo que fuese, pero la idea es que ayudemos, nos ayudemos entre nosotros y seamos conscientes de que la gente necesita. O sea, vaya, vas y compras $100 en el Mega Maxi y eso es. Y le regateas a la señora $1 de aguacate. Y de seguro a la señora no le vas a comprar $100, le vas a comprar $1 o $3. Pero ¿y ese dólar? Para ella va a significar una comida, así. Claro, o sea, hay personas que viven. Familias que viven con $2 diarios y la idea es como que y podamos... $2 diarios es mucho, porque según los quintiles de pobreza, las personas que están en extrema pobreza, que es más del 20% de la población en Ecuador, vive con $20 mensuales. Y eso con suerte, y son familias enteras, no es que enteras. 20 para la hija, 20 para el hijo, son 20 para toda la familia. Eso es lo que justamente también menciona este artículo, que les invito a que lean, es que lo que han hecho las familias es unirse, ¿no? O sea, como que están aportando, viven, o sea, están como todos hacinando prácticamente en hogares pequeños donde la cuñada, la hermana, la tía está intentando como aportar al hogar. O sea, y bueno, nosotros también busquemos alternativas de apoyarnos y realmente tomar conciencia y darse cuenta quién es el virus. Sí, bueno, para ir cerrando un poco este tema, vamos a escuchar una canción. Esta canción se llama que no, de Las Taradas y Miss Bolivia. gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las aletas meneando mondongo, moviéndolo así. Que no de Miss Bolivia y las taradas. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que habíamos planteado para nuestro programa de el machismo mata más que el COVID. Sí, bueno, respecto a esto creo que es importante recordar que la violencia de género, los feminicidios, la violencia sexual, es decir, las violaciones y todo esto ocurre generalmente en el hogar. Entonces, ¿qué significa para las mujeres que viven? Para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, porque también son grupos súper vulnerables a la violencia machista. ¿Qué significa para ellos y para ellas tener que encerrarse en sus hogares? Estaba leyendo el otro día y muchas mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas, que viven con sus parejas, para ellas salir a trabajar, salir a estudiar, es escaparte por lo menos 8 horas al día del infierno que vives en tu casa. Y ahora ellas están encerradas con esos agresores. En Ecuador ya hubo 3 feminicidios desde que empezó la cuarentena. ¿Cuántas mujeres violadas habrá? ¿Cuántos niños y cuántas niñas tienen que estar todos los días conviviendo con sus agresores? Es súper preocupante. Incluso la Organización Mundial de la Salud asegura que en estos momentos de tensión social y de aislamiento obligatorio, los índices de violencia de género se incrementan. Entonces, estas mujeres, ¿qué pueden hacer? O sea, soy víctima de violencia durante el toque de queda, a la madrugada. ¿Qué claro, puedo hacer en ese momento? Voy a salir ya, digamos salgo, logro salir de la casa. ¿Qué voy a hacer, cachas? No hay transporte. Y si es que la policía la encuentra afuera, muy probablemente le lleve presa a ella. Porque la policía no está, no ha estado y creo que no estará sensibilizada jamás respecto a la violencia de género. Entonces es súper preocupante y por eso hay muchas organizaciones feministas aquí en Ecuador que están como que actuando frente a esto o intentando un poco apalear, intentando un poco acompañar a estas mujeres que son víctimas. Por ejemplo, Surcuna tiene abierta una línea de celular y creo que también un convencional para que las mujeres puedan llamar y pedirles ayuda, como, ¿qué hago así? ¿Qué puedo hacer? Ellas van a mover todo lo que puedan para ayudar a esa persona. Y esta línea está pensada también como, digamos, no tienen saldo ya, porque hay muchas mujeres que no tienen planes ilimitados. Y lo que pueden hacer es llamarles y colgarles, pueden mandarles un llámame que no tengo saldo. En la descripción de nuestro video les vamos a dejar el número, pero como esto también se va a escuchar en la radio, ya les voy a decir luego el número. Igual les pueden buscar como Surcuna. Entonces, ante una situación de aislamiento, no importa que tengas que salir, que tengas que violar todo, como que todas las normas de no salir hasta ahora por salvar tu vida. En primer lugar, siempre va a estar salvar tu vida. Efectivamente, lo que dices, Majo, es obviamente dentro de esta situación de crisis, creo que todos y todas y todes también nos vemos como, nos sentimos obviamente en situaciones de crisis. Y lastimosamente estas situaciones de crisis también van a develar un montón de violencias intrafamiliares y violencias de género que siempre han estado y que ahora obviamente se van a potencializar, porque efectivamente quienes tenían de cierta forma como la opción de salir, yo que sé, a trabajar, estudiar, lo que fuese, ahora estás conviviendo con tu agresor durante más, o sea, 24/7 prácticamente. Y además entonces, de que el man se va a poner más intenso, sí, más denso, porque toda la gente está estresada. Obviamente, entonces, quizás consejos que yo puedo dar personalmente es que cuentes, converses a un vecino o vecina de confianza que tengas. Es súper difícil a veces contarlo, ¿no? Es súper duro porque, o sea, y tampoco es que un día te levantes y dices, oh, hoy voy a contar que me pegan. Y pero, es súper difícil precisamente porque cuando eres víctima de violencia, tu agresor ya se encargó de aislarte, te dejó sin amigos, te alejó de tu familia. Claro, y ese es su proceso, ¿no? Y recuerda que la violencia siempre va a tener como tres pasos, ¿no? Primero se ponen como súper insoportables, después viene la violencia y después viene la luna de miel. Y esas cosas siempre se van a repetir. Entonces creo que consejos que yo personalmente podría dar es que, como dice la Majos, busquemos centros o organizaciones feministas que te pueden ayudar, que puedes mandar un mensaje, que puedes llamar, que puedes hacer cualquier cosa. Y también tratemos de conversar con algún familiar que tengamos, con alguien que tengamos confianza. Sabemos que no con todos podemos tener confianza por la situación de violencia que estamos pasando o que pueden estar pasando. Y tal vez conversar con alguien cercano, ¿no? O sea, que esté alerta. Tratemos de buscar cosas que les permitan estar alerta. Sabemos que salir de una situación de violencia es un proceso. O sea, no es que hoy te vas a librar de eso, sino que es un proceso personal, ¿no? Y cada quien tiene derecho a vivir su proceso. Sí, entonces, verás, en la periódica se publicó el día de hoy una entrevista que le hicimos a Ana Vera de Surcuna y tenemos uh-huh. un protocolo que es más o menos unos pasos de lo que tienes que hacer frente a casos de violencia de género durante esta emergencia del COVID-19. Entonces les voy a contar un poco como para que cachen ya. Si durante este tiempo de aislamiento eres víctima de violencia, lo que tienes que hacer es acudir a la unidad judicial de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar más cercana a tu domicilio. Tenemos información de que estas unidades sí están atendiendo y también están receptando denuncias como por teléfono. Si eres víctima de violencia en horas de la noche o la madrugada, dentro de las primeras 24 horas del acto, de lo que te hicieron, puedes llamar al 1-800-DELITO, escoger la opción 4 o al 911, pero si es que ninguno de esos te funciona, también puedes acudir en ese momento directamente a las unidades judiciales de flagrancia para presentar la denuncia. Sabemos que en estos momentos te puedes olvidar de todo porque lo único que estás intentando hacer es salvar tu vida, entonces para presentar una denuncia no te pueden exigir ningún documento habilitante, o sea, aunque no tengas tus datos personales, lo que necesitas saber es el nombre de tu agresor y el lugar exacto del domicilio, esto en casos de violencia intrafamiliar. Y también para las personas, las mujeres que ya tienen un proceso penal en curso, si es que esto ya ocurrió antes, no van a prescribir, porque siempre hay como 2 meses para investigaciones y luego sale libre el man, así. No van a prescribir y más bien se van a aplazar estos casos. Y también recuerda que ningún funcionario o funcionaria pública puede negarse a receptar una denuncia. O sea, pueden, si es que te dicen como que no, es que ahorita por el coronavirus no estamos aceptando denuncias, eso es falso, porque ellos y ellas están obligados a hacerlo. Sin embargo, en unas investigaciones que hemos estado haciendo, sí están atendiendo estas unidades de judiciales de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en las áreas de flagrancias, pero lo que está pasando es que las unidades policiales no tienen información de a dónde llevarle al agresor, ¿cachas? Ya le detienen, pero ¿a dónde le llevan? Claro. Y también para los casos de juicios de alimentos, también está en las unidades de flagrancias activada una ventanilla especial para demandas de alimentos por no pagos. Ahora que hablas de esto, ¿qué estará pasando efectivamente con los tipos que nunca trabajan y nunca pagan sus pensiones y ahora aparte tienen el que de seguro tienen el excusa porque no hay plata por el COVID? Claro, en teoría tendrían que conseguir, ¿no? En claro, teoría, o sea, porque eso dice la ley, porque cuando no tienes un trabajo, el cálculo del juicio de alimentos se hace en base a un salario básico. Claro, entonces, o sea, pero eso también demuestra que, o sea, las mujeres seguimos siendo quienes sostenemos las necesidades básicas de nuestro hogar. O sea, creo que, no sé, voy a hablar de caso extremo, o sea, creo que nadie, ningún deudor de una pensión alimenticia está fuera jugando. O sea, más bien deben ser las madres que no reciben las pensiones alimenticias quienes están dentro de estas mujeres que están fuera, ¿no? Bueno, y como dijo la Majo, o sea, la idea es que tratemos de buscar como fuese alternativas para denunciar a nuestros agresores, quienes están cerca. Es obligación del Estado y de los funcionarios públicos atendernos. Y creo que si es que por alguna razón no te sientes segura de que un funcionario público o estas entidades públicas te puedan resguardar, creo que aún está la familia, ¿no? Y podemos buscar quizás a alguien que nos pueda ayudar. Si es que estás sola, pues, como habíamos dicho, o sea, también hay organizaciones feministas que te pueden ayudar. Sí, inclusive, si es que tú no eres la víctima y escuchas que en tu barrio, que a tu vecina le están violentando, métete, cachas. O sea, porque siempre en todos los feminicidios que se ve, salen luego de que le asesinaron a la chica que o sabía. A la mujer. Ay, yo sí sabía, pero yo sí le dije a la vecina, no. O sea, escuchar desde tu casa no es hacer nada. Entonces, siempre se puede evitar, siempre puedes apoyarle a esta mujer que está siendo víctima. Claro, porque es como había dicho antes, o sea, es un proceso, ¿no? No es que un día uno dice, ay, hoy voy a resolver el problema, porque es un proceso súper fuerte. Y si es que nosotros podemos hacer algo, pues también está bueno hacer algo por quienes en verdad lo necesitan. O sea, e independientemente de que somos las mujeres quienes estamos en situaciones de violencia, hay que pensar que también hay niños que están detrás. Evidentemente, o sea, es casi súper claro que cuando la madre es víctima de violencia, los hijos también, no quizás no de violencia física, pero sí de violencia psicológica, sí de violencia simbólica, sí de violencia en otros sentidos. Entonces la idea es como buscar alternativas en las que nos podamos unir. Ahora, igual, independientemente de que podemos colaborarnos ya, por así decirlo, económicamente dentro de esta situación, de esta crisis sanitaria, también está bueno como organizarnos y ayudar a quienes sabemos que están sufriendo una situación de violencia. O sea, esa es otra forma también de organizarse y de ayudar. Ahora hay como estos... puede hacerse como una situación súper colectiva o del común, ¿no? Así como a veces no te metas porque luego vuelven y lo que fuese, o sea... Los trapos sucios se lavan en la casa. No. ¿Quién sabe que en verdad le está salvando la vida a alguien? O sea, quien golpea lo hace una vez, dos y tres veces, y eso es como dije anteriormente, es un círculo vicioso, ¿no? Donde el agresor como que pasa por estas etapas y entonces, o sea, eso no va a parar. O sea, y la violencia y de hecho no va a parar ni va a disminuir, así. Solo va a ir haciéndose más fuerte. Sí, entonces Esto. Vamos a escuchar una canción, Pao, antes de despedirnos, porque ya se nos acaba el tiempo. Esta canción se llama Come Callao, de Ye Calibre, una rapera ecuatoriana. Comienzo, compongo, escribo mil versos, me inspiro en el universo, en lo bonito de la vida, en lo podrido y en lo adverso, y no hay regreso. No hay motivo que mi vida seguir pintando mi lienzo. Es un viaje sin regreso, ven, te invito a que nos perdamos en el bombo y caja de este beat violento. Somos agua, somos tierra, somos viento y fuego, no soy nada de lo que miras, lo que soy está aquí adentro. Aquí adentro de mi cabeza, la cabeza me tiene presa en esta jaula de cristal, sin ser una puta princesa, artista por naturaleza. Empíricamente aprendí sin muchos aires de grandeza. Venimos de barrio bajo donde no hay mucha riqueza, donde hay gente buena, gente mala y siempre somos presa. De algún tirada malvado que monta la desdobrado. Ya digo un viejo refrán, para un malo hay otro más malo. Vaya y póngale cuidado a lo que le enseñó el pasado. No le dé la confianza a quien antes le ha apuñalado. No seas osado, no muerdas la mano de quien un día te ha alimentado. No seas tarado, no juegues mucho con fuego, puedes salir chamuscado. La calle tiene códigos y hay que comer callado. Me quedo claro que el ego no me lleva a ningún lado. No quiero convertirme en aquello que siempre he odiado. Por eso hay una lucha entre mis santos y mis diablos. Morir haciendo vocablos. Ven y prueba el néctar de estos labios. Escucha lo que escribo desde el fondo del miocardio y sentirás algunos cambios, pues todo se transforma. Yo no seré lo contrario. Ven, dispara letras de salva. Sabes que tengo el calibre para darte de frente y para darte mansalva. Que quiero año pero que valga. Seriedad en la calle, tendrás que cuidar tus nalgas. Somos gente de noble corazón, pero pilas ni que es de la llaga. No vaya a ser que se te duerma el llave y te vayan a agarrar en bajada. No defraude mi confianza y la invitaré a mi sala. Tomaremos un café y tal vez también cuide tu espalda. Ven, conoce lo que hay aquí bajo mi falda. Estricto derecho de hacer lo que nos dé la gana. En esta efímera existencia donde casi todo acaba. Caminaba, divagaba, pensaba mientras fumaba en la gente que ya no estaba. Algunas por culpa mía, pues también me gusta el drama. Pido perdón a aquellas personas que por mí se vieron afectadas. A veces soy poco terca y un poco malcriada. Yo ya no creo en nada ni en nadie. Solo en un poder supremo y el cariño de mis padres. Los mismos que me han visto en mil estados deplorables. Y me quieren aunque sea una maldita loca inestable. Poco sociable. Te empiezas a volver cuando ves que todo es un fraude. Que a quien pensabas creer no es lo que tú tanto esperaste. No vuelvas si la cagaste. Caminé bajo una sombra, vaya y lárguese otra parte. Más ayuda el que no estorba y no hay tiempo para soportarte. No hay tiempo para soportarte. Y aquí seguimos haciendo arte. Y no hay tiempo para soportarte. Disfuncional, rosa blanca, babe. Estábamos escuchando a Ye Calibre. Para ir cerrando esto, quisiera darles el número, dejarles el número de Surjuna, que es esta línea gratuita que les había comentado. Si es que son víctimas de violencia, ustedes pueden llamar. Ellas son abogadas, también tienen ayuda psicológica. El número al que se pueden contactar, si es que no les escriben también por redes sociales, es el 099-992-8032. 099-992-8032. Están atendiendo en horarios de oficina de 9 a 17 horas. También les pueden dejar un mensaje o contactarles como quieran. Bueno, yo les voy a dejar el nombre del artículo con el que habíamos conversado. Es Quédate en casa no es una opción, una lectura feminista de la reproducción social, vida en la pandemia. Este es un artículo escrito por Cruz y Ana, dos feministas. Como les dije anteriormente, ellas también se han organizado para hacer unas donaciones, entonces quienes puedan hacerlo, pueden buscarle a la Cruz en el Instagram, ella está como Cruz Mochilera. Entonces, quienes tengan la opción de hacerlo, por favor le escriben, y si no, igual en este artículo que está publicado en la revista Amazonas, también están los datos de la Cruz para que quienes estemos en las condiciones de realizar una donación, lo que fuese, lo hagamos. Y recordemos que sea cual sea la forma en la que podamos ayudar, hagamos. Ahora más que nunca creo que independientemente de todas las malas decisiones que toman las autoridades, nosotros estamos ahorita en la chance de poder hacer algo por el otro y por la otra. Sí, Pau, igual en el primer comentario que van a ver en nuestro video les vamos a dejar todos los datos y enlaces de todos los artículos de las mujeres que están trabajando por sostener esto que hemos comentado hoy. También les invito a ver este protocolo de qué hacer frente a casos de violencia que está publicado en la periódica, pueden encontrarlo en la periódica Net. El artículo se llama ¿qué hacer frente a casos de violencia de género durante la emergencia sanitaria por el coronavirus? Y para despedirnos les vamos a dejar escuchando una canción. Despídete primero, Pao, antes de decirles el nombre de la canción. Bueno, chicos, chicas y chiques, nos vemos. Por favor, quienes podamos, quedémonos en casa, y las que no, pues hay que buscar alternativas. Lávense las manos y, pues bueno, esperemos que de cierta forma logremos salir de esta situación organizándonos. Fuerza. La canción que vamos a dejarles escuchando se llama Esta clave de rima selecta en las sesiones de Dillinger Records. Que lo que tú sabes. Recta, Dillinger Records, la CB, la Sasa, checa.